Todos los clásicos ochenteros a esta hora aquí en la Radio Puente Alto. 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. ¿Cómo están? Un verdadero agrado poder saludarlo y compartir con ustedes tu música en la cima del dial. ¿Qué tal? ¿Están bien? ¿Están contentos? ¿Están con ganas? Gracias por escucharnos y por disfrutar. Vamos con... ¡Ajá! You are the one. Es la única. ¡Ajá! La buena música la vives, la sientes, la compartes a esta hora junto al grupo Ajá, clásicos ochenteros para toda la capital de la provincia cordillera y el mundo, la Radio Puente Alto. Stay on these roads, mantente en estos caminos. Cold air. acompaña a esta hora la buena música de AC/DC, Back in the Black. ¿Te gusta la buena música, no? La compartes con nosotros, ¿dónde? En la cima del dial, la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Vamos de vuelta a negro, ¿no? Aquí está AC/DC, clásicos ochenteros, también música de los 70. Solo para ti, 107.5 FM Estéreo. Yeah. got you on my mind. Radio Puente Alto. You're gonna light me up yourself, and don't say no. Seguimos avanzando y compartiendo buena música a esta hora aquí en la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Para la gente que le gusta el buen rock, la buena música, ¿estás preparado? Este tema dura 20 minutos, vamos a durar como 10 minutos, ¿ya? 21 minutos, 38 segundos. ¿Quieres escuchar buena música o no? Bienvenido, Radio Puente Alto, la cima del dial, con ustedes a esta hora. Solo clásicos del rock. Thank you. compañía. Más cercana. Más cariñosa. Más amiga. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto. Seguimos avanzando, seguimos compartiendo buena música hoy, clásicos ochenteros, también del año 70. Para todos los amigos que están en sintonía, aquí está la Janis Joplin con Piece of My Heart, un pedazo de mi corazón. Mr. Richie Haven. Oye, ahí estaba la Janis Joplin con Piece of My Heart, un pedazo de mi corazón. Lo escuchas, lo vives, lo sientes a través de este dial 107.5 FM Estéreo. La radio Puente Alto. Y ahora estamos en Gusto 1969. Y esto es Tinder After, I'm Gone Home. Voy de regreso a casa. ¿Te gusta esta música, no? Bienvenidos. La buena música es aquí para ti. Baby, one more time. Oh, do the stomp, oh yeah, oh yeah, oh baby, oh baby, baby, baby, yeah, yeah, oh, do that, baby, I'll do that one more time, yeah, yeah, oh, oh, oh.

Love you through the love of the moment. I'm going home, baby. Look out, baby, I'm coming to get you one more time. Going home. Ahí estaba escuchando I Ain't Gone Home de Ginger Rafter del año 1969. Y aquí está John Lennon con un clásico que queremos escuchar, Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. ¿Qué tal la música que estamos disfrutando a esta hora? ¿Te gusta, no? Gracias por estar en sintonía y por disfrutar a través de este dial 107.5 FM Stereo, la radio Puente Alto. Give Pace Chains. La paz da un cambio. John Lennon. Clásicos a esta hora. Ahí estaba la música de John Lennon, Give Peace a Chance. Despedimos a John con Real Love. Living in this crazy world. ¿Están preparados para la buena música? Led Zeppelin, no es Zeppelin, Led Zeppelin. Rock and roll. 1, 2, 3. Come on, let's go. De la programación de Radio Puente Alto. Qué buena música, ahí estaba Led Zeppelin con Rock and Roll y ahora aquí está Metallica, clásicos ochenteros, Nothing Else Matters. Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Trusting who we are, and nothing else matters. La buena música, la vives, la sientes, la compartes a esta hora. Ahí estaba Metallica con Nada Más Importa, Nothing Else Matter. Y ahora, ¿quién nos visita? ¿Quién será esta artista que viene a continuación? ¿Te suena? ¿Te trae recuerdos? ver. I wanna dance with somebody. Quiero bailar con alguien. Yeah. Whitney Houston. Estamos escuchando la música de Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody. Y ahora, Greatest Love of All, el más grande amor de todos. ¿Estás listo? Aquí está, para ti. Children's laughter reminds us how Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. La diva de los 80, Whitney Houston, y en los 90 nos encontramos con esta gran artista cuyo nombre es Mariah Carey, dos temas, Hero y Endless Love. Fears aside, and you know. You will always be La magia, la emoción está aquí con nosotros. Hablamos de clásicos ochenteros. Hoy hemos lanzado música de los años 70, 90 y por supuesto una recopilación de buena música. No podría tener vida sin presentar a Michael Jackson. Con ustedes, Beat It. Michael Jackson sigue a esta hora en la radio con Human Nature, Naturaleza Humana, del álbum Thriller. ¿Dónde estás? Somos Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Won't hold me tonight. If this town Estamos escuchando la música Michael Jackson del álbum Thriller, Human Nature. De la peluquería a los escenarios, Rick Astley. Take me to your door. Rick Astley. Deep down inside, you think about me when I'm far away. Do you dream about me? Ahí estaba Rick Astley con Take Me To Your Home. Y aquí está Never Gonna Give You Up, Rick Astley. ¿Te gusta Rick Astley, no? Never Gonna Give You Up. Are you ready for you? Puente Alto, 107.5, la cima del dial. Estamos escuchando a Rick Astley. Gracias, Rick Astley. Richard Marx, Angelina. Clásicos ochenteros para ti. La música de tu vida. Aquí está en Radio Puente Alto. Way that we used to be. Vamos a despedir esta entrega de estos clásicos ochenteros, años 90, también 70, con Stevie Wonders y Part-Time Lovers. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Siga en nuestra programación, la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Estás disfrutando de la programación de Radio Puente Alto.